El portavoz del Comité de Medidas Emergentes por el Rescate de las Víctimas del Secuestro Forzoso de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 29 en relación con que las autoridades surcoreanas niegan el retorno de la mujer Kim Yeon-hee, que exige devolverla al norte de Corea, y las 12 norcoreanas secuestradas en colectivo, y justifican su retención forzosa. Él dijo como sigue: a pesar de que se informó en todo el mundo la noticia sobre las norcoreanas raptadas y sus familiares, las autoridades sureñas escupen blasfemias de que las mujeres no desean la publicación por preocuparse de la seguridad de sus familiares. Además, las tienen detenidas, aislándolas del exterior sin poner en publicidad su paradero. Por otra parte, no expiden el pasaporte a las norcoreanas que exigen devolverlas al norte de Corea, sino las vigilan y maltratan constantemente poniéndoles la etiqueta de ser espías. Las autoridades surcoreanas tildan de ser ciudadanas que habitan según trámite jurídico a las norcoreanas que deben someterse a la protección constitucional del norte de Corea, y disparatan que no existe la razón de enviarlas al norte, lo que constituye una provocación política jamás perdonable que niega el régimen norcoreano. La injusta retención forzosa sobre norcoreanas es el crimen inhumanitario que repite como tal las delincuencias antinacionales y antiéticas de la Junta de la renegada Park Geun-hye y el crimen de lesa humanidad que viola las normas internacionales de derechos humanos. Las autoridades surcoreanas deben suspender las cínicas acciones de amparar y respaldar el crimen de lesa humanidad de la Junta Conservadora, que separó a los padres de sus hijas, y hablar sobre el encuentro de familiares separados. También deben devolver de modo incondicional a las norcoreanas secuestradas.